El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Shishi, runas, guamis, guambres, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. En la tarde de la emisión de Trazos de nuestra identidad de este día miércoles, iniciaré rechazando las declaraciones vertidas por el presidente Obama, que emitió una vez una orden presidencial que declara a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Según un comunicado difundido este pasado lunes por la Casa Blanca, se declaró la, entre comillas, emergencia nacional por la situación política venezolana y se indica que el país sudamericano es una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. La explicación de la Casa Blanca de que se trata de un procedimiento legal, normal, como ya ha pasado con países como Irán, Siria o Birmania, entre otros, lleva a muchos a preguntarnos, queridos oyentes, ¿qué paralelos pueden existir entre la situación venezolana y la del gobierno que Washington considera hostiles y hasta peligrosos para la paz mundial? Rechazamos, indignados por la injerencia del imperio yanqui, acostumbrado a mandar cual capataz de hacienda a los pueblos y gobiernos corruptos de Latinoamérica. Como dije la semana pasada, cuando recordábamos los 2 años de la partida física del comandante Chávez, ya no somos los mismos de antes. ¿Acaso quieren repetir lo que han venido haciendo en otros países del mundo, como Irak, Libia, Afganistán? Porque así han empezado, inventándose circunstancias que en esos países realmente no han pasado. Y de igual manera fueron declarados países que atentan con la seguridad nacional norteamericana. ¿Acaso es un pretexto más para invadir Venezuela? ¿Acaso buscan apropiarse del petróleo venezolano y de sus recursos, como lo han hecho en otros países, y donde esos países están sumidos en la violencia extrema, pobreza y millones de desplazados? ¿Quiénes son los que diariamente y durante años han violado los derechos humanos? ¿Quiénes son los que cometen actos terroristas al apoyar a grupos de derecha fascista en Latinoamérica para crear desestabilización? ¿Quiénes son los que bombardean y siembran sangre y violencia en el mundo? Al imperio norteamericano, queridos amigos latinoamericanos, no les interesa los derechos humanos ni la gente, sino sus propios intereses económicos y seguir manejando a cuesta de la injusticia social, de la inequidad, del abuso y de poder de nuestros pueblos, sin entender lo que realmente está aconteciendo en Latinoamérica y el Caribe en estos últimos años con los gobiernos progresistas de esta patria grande. Nuestra solidaridad incondicional con el presidente obrero de Nicolás Maduro y para con el pueblo bolivariano de Venezuela. Y como algún día dijera el comandante Chávez, váyasen al carajo, gringos de mierda, que aquí hay un pueblo digno, libre y soberano. Venezuela nunca será colonia norteamericana ni de nadie. ¡Viva la patria grande! Después de esta introducción revolucionaria, solidaria para con el pueblo venezolano, quiero manifestarles que hoy, queridos amigos, tengo el gusto, así el privilegio, no tienen idea, estoy tan feliz de contar con este encuentro verdadero con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy tengo el privilegio, como les digo, de contar con algunos integrantes del grupo Yarina, que este día viernes 13 de marzo realizarán un concierto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Y también contamos con este grupo de más de 35 años de trayectoria, como es el grupo Charijaya, que van a estar conjuntamente con Yarina presentándose este día viernes. Yarina es un grupo tabaleño que cuenta con más de 30 años de trayectoria y que se ha convertido en una de las piedras angulares de la música indígena del Ecuador. Ellos, justamente, quiero dar la bienvenida a Anita Cachimuel, a Roberto Cachimuel de Yarina, también al compañero, a los Mashis, Zairi Kotakachi, y también al maestro Mayu Quiñones. Bienvenidos sean todas, hermanos y hermanos de Charijaya y de Yarina. Y justamente saludemos antes de irnos ya a la entrevista como tal. Qué gusto, Anita, que estés aquí, que hasta que se me hizo, diga usted. Muchas gracias, Yumac, muchas gracias a todos los compañeros que nos están escuchando. Y gracias por hacer este pequeño colectivo que estamos nosotros proponiendo, ¿no? Aquí, dentro de la cultura del pueblo quichua, estamos trabajando en una conformación de un gremio de las artes. Entonces, esa es la razón por la que nosotros estamos aquí proponiendo un concierto para dar el primer paso de esta unidad, para dar el primer paso de esta unidad de las culturas latinoamericanas. Entonces, nosotros estamos felices y feliz de verte a ti también. Me has invitado un montón de veces, pero hasta que se me hizo, digo yo. Lastimosamente, no hemos tenido esa oportunidad, pero bueno, valga la oportunidad ahora para seguir trabajando y seguir promoviendo nuestra cultura y nuestra música también, a la que nosotros estamos dedicados de lleno para trabajar. Ajá. Desde herencia, diga usted, mi querida. Y también, pues, saludamos al Mashi Mayu Quiñones. Qué gusto, maestro de Charijayac, con una gran trayectoria. Qué privilegio contar con usted aquí. Un saludito, porque ya en el bloque vamos a ir hablando, discerniendo, conociendo más profundamente la larga trayectoria y el importante aporte que ha hecho al nivel de musical, etnográfico, el grupo Charijaya. Te agradezco mucho, y las palabras suenan, digamos, a cariño, a pueblo, a hermandad y a la lucha. Qué gusto, sí, desde el Xungo, claro, compañero Mimashi Mayu Quiñones. Y también, pues, saludamos a Roberto Cachimuel de Yarina. Qué gusto, Wambra, el más jovencito, por ahí va. No, para nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí es un honor realmente poder compartir por lo menos estas palabras por el momento. Y gracias a ti, al programa, a toda la gente que nos escucha. Yo no soy el más joven, más bien soy uno de los más viejos del grupo. Cada año parece el más guambrito. Y también contamos, por supuesto, con Zairi Kotakachi de Charijaya. Bienvenido, qué gracias, gusto. Gracias, Yumag, y nada, gracias a toda la gente que está escuchando este programa. Y nos vamos a divertir, estamos en familia. Yo creo que hemos hermandado con Yarina. Ya no solo hermandar, sino que somos una familia. Y por supuesto, Yumag, entras en por esa familia. Por supuesto, y esta es su casa, la radio Casa de la Cultura. Es de los y las ecuatorianas, de los actores y gestores culturales. Y este es su programa, por supuesto que sí. Y bueno, y vamos a iniciar este programa recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Y nos vamos hacia la provincia de Imbabura. Conocer un poco para que ustedes se animen a venir a este concierto que no pueden perdérselo. Yarina y Charijaya siempre están viajando por todo el mundo, pero siempre regresan y dan sus conciertos aquí en el Ecuador cada año y trabajan. Ya vamos a dialogar todo ese proceso de aporte cultural, de desarrollo, de investigación etnográfica a nivel musical y sobre todo esa transmisión a través de la música y su preservación y esa transmisión del conocimiento con las comunidades, con su pueblo originario. Y también vamos a escuchar muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos, bienvenidas, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Y como siempre, todos los días, miércoles y jueves, saludamos al Daniel Castellanos, al Snoopy, en la parte técnica y de control, y también al Diego Salazar en la parte de edición de este programa. Bienvenidos, bienvenidas a Trazos de Nuestra Identidad. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Provincia de Imbabura, su capital Ibarra, una población de 344.044 habitantes, superficie 4.559,3 kilómetros cuadrados.

reiterar la bienvenida a los integrantes del grupo Yarina, como es Anita Cachimuel, al Roberto Cachimuel, y también a los maestros del grupo Charijaya, como es Airi Kotakachi y Mayu Quiñones. Bienvenidos, reiterar, qué gusto, qué placer que estén aquí. Y estoy muy emocionada, les cuento. Anita, bueno, un poco hablemos de la trayectoria, de cómo se originó el grupo Yarina, y también de igual manera conoceremos la trayectoria del grupo Charijaya, mi querida Anita, bienvenida. Muchas gracias, Yumak. Bueno, nosotros encantados de la vida para compartir nuestra historia, nuestra pequeña historia que nació justamente de la columna vertebral de nuestros padres, José Manuel Cachimuel y Rosa Elena Maguaña, quienes constantemente han estado apoyándonos incondicionalmente como padres en la creación de este nuevo proyecto que somos nosotros, que somos los hijos, que al principio comenzamos nosotros a cantar desde guaguitos, desde muy chiquitos. desde muy niños en las calles, pero nunca supimos cuál era el objetivo nuestro más que llevar la comida a la casa o ayudar a la economía familiar, porque en realidad éramos una familia muy grande. ¿Cuántos miembros? 11. Entonces, bueno, que lo único que nos importaba en ese momento era comer y estudiar prácticamente. Entonces, una de las formas de educarnos fue esta, ¿no? Y apoyar a la familia fue esta. Y mi papá siempre involucrado en los movimientos sociales, en los movimientos culturales. Entonces, para él era un espacio importante donde los hijos también tenían que involucrarse. Sobre todo parte, también de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Claro, ¿no? Claro, siempre, bueno, mi papá lo tenía la película muy clara, lo tiene todavía la película clara, porque muchas veces nosotros queremos como descarriarnos, pero dice, hey, ¿a dónde van? Esto no era el objetivo. Entonces nosotros hemos nacido dentro de estos procesos culturales, políticos incluso, pero sabiendo muy bien. Con el tiempo nosotros nos dimos cuenta que el objetivo no éramos nosotros, sino era un pueblo completo, un pueblo en general, ser voceros de nuestro propio pueblo y ser los que nosotros vamos a dar el siguiente paso para que la cultura quichua o tabalo no se pierda. Entonces estamos aquí luego de ese proceso tan largo y tan interesante, a ratos un poco sacrificado también, porque bueno, sí. O sea, la vida del artista, la vida cultural es totalmente diferente a la otra vida de la oficina, y claro, que un poco cómoda y todo, ¿no? Pero sin embargo, todo el mundo, o sea, tiene su derecho a elegir el tipo de trabajo que quiere, pero nosotros hemos estado involucrados dentro de las actividades culturales toda la vida. Entonces, así ha sido nuestra historia, seguimos cantando, nosotros queremos... Cantas y bailas, Anita, ¿verdad? Yo. Porque también Yarina tiene el grupo de danza. Sí, sí, Yarina es prácticamente un movimiento cultural donde nosotros proponemos el rescate o la reivindicación de las culturas quichuas a través de la música, de la danza, del teatro, la poesía y la inclusión social dentro, claro, del proceso, ¿no? Porque de alguna manera u otra nuestras manifestaciones culturales, estas expresiones artísticas y culturales de nuestros pueblos originarios, también ha sido un proceso de resistencia cultural, Anita, ¿no? No simplemente un folclore o un colorido como siempre se ha distorsionado, ¿verdad? Yo creo que mucha gente se lanza muy fácilmente por lo comercial, pero quizás ese sea el camino más fácil de descubrir, redescubrir y comercializar la cultura, ¿no? Pero de eso no se trata. La parte cultural, la parte del origen, de la raíz, es lo más fuerte en el que algún día nosotros debemos pensar eso, comercializar, pero la verdadera cultura. Claro, y hacer una industria cultural. Así es. Loable, que el artista, que el actor y gestor cultural viva de lo que hace, ¿no? Nosotros todavía creemos que podemos vivir del arte y lo hemos apostado desde toda la vida. Hemos estudiado diferentes cosas y que quizás nos podrá dar de comer también eso, pero la industria cultural y la alternativa, el arte como alternativa de vida, todavía lo seguimos creyendo y seguimos aportando dentro de este proceso. Y abriendo caminos para otras generaciones que vienen atrás, mi querido Roberto Cachimuel. ¿Tú eres el violinista del grupo? Sí, podría decirlo. Sí, ¿no? Y eres un eje importante también del grupo. ¿Tú eres la persona que fue a estudiar a Estados Unidos? Bueno, un poco esa faceta, cuentas, porque ustedes viajan a Estados Unidos a estudiar, a ganarse la vida, también a promocionar sus expresiones culturales, musicales, artísticos, y realmente incluso tienen en el 2005 ganan un premio a la mejor música étnica del mundo entero. Exactamente, muchas gracias. Bueno, con referente al premio, sí, era una primera vez que un grupo nativo de Sudamérica tuvo esa nominación y teníamos la suerte de como ser un Grammy, es verdad. Algo claro, así. Es un equivalente, es un NAMI, lo que se llama, es de la Asociación de Músicos Nativoamericanos de los Estados Unidos, pero que no había muchas propuestas de fuera, ¿no? Todo era relacionado a Norteamérica, incluyendo Canadá. Pero entonces, claro, teníamos esa oportunidad nosotros como ecuatorianos, pero más que todo como indígenas del sur. Y en representación de las culturas de acá, pues tuvimos ese honor de ser ganadores de ese premio. Pero bueno, realmente para nosotros lo que más importa es que la gente nos conozca y nos respeten por quienes somos. Y la lucha de los pueblos del norte y del sur realmente son muy similares, porque han sido, los indígenas del norte han sido también esclavizados, colonizados, explotados. Uh-huh. Y todo eso lo compartimos y realmente lo en este caso lo ponemos en la música, en todo lo que se llama, en las artes, ¿no? Y claro, para nosotros fue muy especial esa ocasión. ¿Cómo fue su proceso en Estados Unidos? Porque realmente tienen una, o sea, realmente son muy reconocidos en Estados Unidos, en Boston, que fue su primera ciudad. Han hecho varios conciertos y han trabajado mucho con el Museo del Indio Americano. Con los Smithsonianos. ¿Y cómo fue ese proceso? Y posesionarse y que les conozcan, porque han recorrido otros países. Y Yarina es conocido a nivel nacional e internacional. Bueno, toda esa fusión también musical que han logrado, ese deleite, esa melodía tan tan exquisita, sin salirse de ningún esquema identitario, claro. ¿No? Bueno, el proceso fue bastante, fue un reto muy muy muy grande para mí como persona, porque la historia mía va desde los 16 años que pisé suelo norteamericano. Guaguita, pero ha sido guamurito, mijo. Pero fue algo que ni siquiera yo me lo pensaba ni lo planeaba, porque es una cuestión que mi papá habló con una pareja de amigos muy respetados también, que trabajan en la cuestión cultural y todo eso. Entonces era una cuestión que mis padres dijeron, tengo a mi hijo y quiero que le invites, quiero que pase un verano ahí. Pues esa fue la ocasión, y claro, y el resto ya es historia. Pero el proceso fue bastante complicado, porque primero por el lenguaje, y más que todo por el lenguaje, porque no era fácil y pues me costó muchísimo aprender el inglés, aparte de que el quichua es mi primer lenguaje. Entonces el castellano es el segundo, entonces el tercero es el inglés, claro. Pero fue una experiencia bastante interesante, porque primero que no planeaba quedarme, pero con mis amigos, que realmente se formó una energía familiar, o sea, donde yo me quedaba, ellos realmente me apoyaron muchísimo, y desde ahí empecé a ser muy inquieto en la cuestión de la música, ¿no? Pero yo la música la empecé desde muy temprana edad, así como mi hermana decía. Pero las composiciones, esas fusiones, eres brillante, hermano. Yo, la verdad, muchísimas gracias, pero es, bueno, yo pienso que la raíz, lo tengo de aquí. ¿De ¿Y dónde qué se inspira, Yarina, para crear tan maravillosas melodías y composiciones, incluidas con los cánticos maravillosos? Bueno, realmente es nuestra situación de vida como indígenas aquí en el Ecuador. O sea, en muchos casos es la nostalgia. Todo se envuelve en la nostalgia, porque estamos lejos de aquí, de la tierra donde nacimos, de lejos de nuestros padres. De la yacta, como digo yo, de la pachita yacta. Mama, ¿verdad? La pachamama. Entonces, para nosotros, cantar sobre la nostalgia, cantar sobre la lucha o sobre la discriminación, la realidad de los pueblos o de los niños, de toda cuestión que hasta hoy en día pasamos, todo eso se refleja en la música, hasta en el amor. O sea, por ejemplo, estamos lejos, puedo estar lejos de mi mujer o de mi enamorada, todo eso lo reflejamos en las canciones. Claro que sí, por supuesto que sí. Esa es la identidad de Yarina. Claro, todo eso. Porque de alguna manera Yarina no pretende, como algún rato ustedes lo han dicho, no pretende recuperar algo perdido, sino reivindicar y proyectar el sonido de la música nativa ecuatoriana. Exactamente, ese es la esencia, es el propósito. Sí, sí. Bueno, y también conversemos con el maestro Mayu Quiñones. Bienvenido, maestro. Qué privilegio reiterarle la bienvenida. Charijaya, más de 35 años de existencia. ¿De dónde nace? ¿Cómo nació Charijaya, maestro? Uno, de la paciencia, y el segundo, de los de las equivocaciones. Mientras más te equivocas, pues te incita a que aprendas más. Qué sabio, así es, ¿no? Y bueno, y Charijaya significa, pues, por el nombre, que por el momento no se llamaba Charijaya. Habíamos empezado, pues, hace 35 años con otro nombre. Pero después se fue deshaciendo poco a poco por falta de tiempo, por falta de familiaridad. Y después nos volvemos otra vez a unir, y en Alemania creo que fue que hicimos el nombre de Charijaya. ¿Qué significa? Chari, esto, y Jaya, picante. O noble, digamos. Chari es como nobleza, y Jaya como carácter noble. Ya, entonces ya tienen, ya han recorrido muchos países, son muy conocidos a nivel nacional, también el pueblo ecuatoriano les quiere muchísimo. Donde está Charijaya, Yarina, acude todo el pueblo ecuatoriano, indígenas, mestizos, afros, toda esa interculturalidad que tiene el Ecuador. Ustedes han logrado reunir en sus espectáculos ese proceso intercultural de nuestros pueblos. Sí, como te decía, también hay una ilusión de que al ver que has nacido en un país y tienes la tierra, también en la tierra de Europa o del Asia, también es la misma tierra, pero con un diferente color. Así es, solo existimos, siempre digo yo, somos una sola raza en el mundo, que es la del ser humano, pero tenemos ese privilegio de tener una diversidad cultural, étnica, en todo el mundo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte musical. Dani dice, no, escuchemos Charijaya y le vamos a hacer caso. ¿Qué vamos a escuchar, mi querido Zairi Kotakachi? El track número 2, ¿verdad? Es de tu disco, pero del disco. Uno de los temas que yo compuse hace unos 20 años. 20 años, y vamos a poder escucharlo. Charijaya con ustedes. Thank you. muy especial para Yumac Ortiz, con su programa Trazos de Identidad. Yo soy la Elsie Zuquilanda, soy una cineasta, soy escritora, soy una artista performer, soy una gran chichoísta, amor y respeto hacia todas las criaturas vivientes. Le quiero dejar un saludo muy especial a Yumac Ortiz, desde Berlín, Alemania, siempre con nuestro Ecuador en nuestro corazón. Querida Yumac, recibe el saludo de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba. Soy Lenin Reyes, el vicepresidente de esta coordinadora, y te felicito por este magnífico programa, Trazos de Nuestra Identidad, con el que estás aportando para la unión de nuestros pueblos. Adelante con esta noble causa. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Después del silencio se hizo el sonido, y el sonido se convirtió en música, y la música se hizo Charijaya. Bienvenido, mi querido, de nuevo, Zairi Kotakachi. Qué gusto, ¿así es Charijaya? Sí, bueno, como todo el mundo empezó contando desde la niñez, pues yo también. Claro, ¿de qué parte de Imbabura eres, mi querido? Bueno, yo soy de Otavalo y de un barrio donde nunca ha entrado la iglesia. No ha entrado, no hay ninguna iglesia, o sea que somos muy rebeldes, ¿no? Entonces, y es el barrio más pobre que hay en Otavalo. Gracias, claro, a Dios, digamos así. Entonces, nada, como toda la humanidad ha sido emigrante, nosotros hemos tenido que emigrar desde niños. Bueno, yo salí a los 14 años, fui a las Islas Canarias, España, casi cerca del África. Pues ahí comenzó la vida de mi propia vida, ¿no? Yo nunca era músico a esa edad, ni siquiera tenía la idea de que iba a ser músico. Mira tú. Sí, sí, sí. Como decía Roberto, es la nostalgia. Cuando uno está afuera, lo mira desde lejos, el país de uno, la familia, la necesidad de los padres, pues es la nostalgia donde uno hace que se acerque con un sonido andino, y eso es lo que hemos hecho. Y tú fuiste a los 14 años, me dices, ¿y sí, a qué te dedicabas? Bueno, estudiar, me imagino, ayudar... La verdad es que fui a trabajar con mi padre, pero cuando llegué no estaba mi padre. Lo encontré a mi padre después de 2 semanas. O sea que te imaginas 15 ¡Qué días. ¡Qué duro! ¡Wambra, chiquito todavía! Pues me pasé llorando todo. ¡Pobrecito, los días, claro! Pero alguien me recogió y me dijo, oye, tú tienes que venir conmigo. ¿Qué necesito? Le digo, necesito comer. Bueno, ayúdame a recoger todos los vasos de las discotecas que él trabajaba. Y yo... Me dice, pero tienes que crecer porque tienes que ser más adulto aquí. Pues me estiraba para crecer y para poder trabajar y para poder subsistir. ¿Y cómo te conectas con la música? ¿Cuándo dices, esto es lo mío? Bueno, había uno de los grupos muy, yo diría, muy dinosaurios en ese sentido, ¿no? Como es Quilapayún, Intilimani. Y yo creo que ellos fueron los que me transportaron a la idea de la... de hacer música, ¿no? Y los sonidos como que se familiarizaban conmigo, y claro, yo fui un fiel seguidor de ellos, y ahí a través de ellos pues empezó la música. ¿Y qué tocas? ¿Qué instrumento? Aparte compones, yo sé, haces interpretaciones, pero ¿cuál es tu instrumento? La guitarra, la bandolina y cantar, esas son mis tres debilidades, y por supuesto el hecho de componer es ya lo máximo, ¿no? Yo quisiera estar componiendo y no quisiera salir al escenario, porque el hecho de salir al escenario cuesta, ¿no? Los nervios y todo eso, pero hay que estar ahí. Bueno, ¿y cuándo nace Charijaya? ¿Después de cuánto se reencuentran? ¿Se encuentran en Maestro Mayu Quiñones? ¿Se encuentran ustedes en España, me cuenta? ¿Usted desde cuándo vive en Europa, en España? Bueno, yo soy de Bolivia. ¡Ay, es boliviano, hermano, sí, boliviano! ¡Jayaya, Bolivia! Trabajaba en las minas de Potosí. Era el peor trabajo que tuve. Y bueno, también... entré a trabajar por eso, porque mi padre murió. Y da la coincidencia de que había que trabajar para la familia. Entonces había un momento que me dijo mi madre, algún día si tienes ganas de salir de aquí, tienes que salir porque aquí no hay vida. Porque no me quería ver sufrir tanto, ¿no? Claro, era una explotación y una pobreza. Entonces da la coincidencia de que mi madre también murió. Entonces, mis hermanos quedaron pequeños, estaba prohibido incluso enamorarme o casarme, porque ellos dijeron, pues, no, de tú no vas a vivir, tienes que salir de aquí. Entonces, mi meta fue la Argentina, porque era el país vecino. Claro, más cercano. Y en la Argentina estaba en guerra civil. Después me fui al Brasil a trabajar, a vender... artesanías. Fruta, no, frutas. Vendía sandía podía. Y melones de ahí. Melones. Mira, la playa, pero feliz también. Claro. Con las garotas ahí, dice. Cuando el maestro Mayu, qué buen mozo es, por supuesto. Y cuando vi un barco que decía España, dije, madre mía, digo, aquí hay algo. Entonces hice lo posible de encontrar si se podía ir a España. Y me dijeron que sí. Pues ahorré para pagar el pasaje para ir en tercera, digamos, ¿no? Un mes y medio. Desde Brasil, porque yo vivía en Ipanema. Yeah. Desde Brasil, un mes y medio hasta Barcelona. Wow. Era donde llegaba, porque... toda una expedición. Claro, cuando me daba de comer y yo quería ir más todavía y más arriba, pero no, ya no podía, ya me echaron. Entonces salí y ahí empezó mi vida en Barcelona. ¿Y de ahí fue donde les conocí a ellos. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se conocen los mashis? Absolutamente coincidencia de la vida, ¿no? Porque cada uno de nosotros estaba esparcido en Europa, cada uno de nosotros buscaba un sitio donde vivir, y como que Barcelona era uno de los semejantes, ¿no? Donde el idioma era muy importante, la comida era muy importante, el clima es muy importante. Entonces decidimos quedarnos en Barcelona, porque nos habíamos recorrido antes toda Europa para quedarnos a vivir, pero son sitios muy fríos, pues coincidimos en que Barcelona, y ahí es donde le encontramos a Mayu. Por supuesto, hecho pedazos, porque venía de las minas. Claro. Y un mes y medio en el barco, pues parecía una rata de escudo. Claro, un náufrago. Un náufrago total. Entonces, pues le tiramos la boya para salvarle y ahí está hasta el momento con nosotros. ¡Qué maravilla! Y aparte, unirse entre latinoamericanos, andinos. ¿Cuántos miembros son de Charijaya? Todos son. ¿Hay estos varios latinoamericanos o también hay ecuatorianos? Los ocho somos ecuatorianos y el único boliviano somos nueve. Entonces hay gente que está viviendo en Barcelona, otra gente que está viviendo en Italia y otra gente que vive. Pero en siempre Ecuador. Se juntan para, sí, los, sí, conciertos. Para los conciertos. ¿Cómo acoge, cómo ha sido su acogida en Europa, en España? La verdad es que nosotros siempre, yo digo, siempre hemos tenido suerte. Porque la suerte va encaminada a la manera como, a tu comportamiento. Al espíritu, ¿verdad? A la educación de cada uno de nosotros. Si uno es muy educado, es muy disciplinado, pues puede colar en cualquier sitio. Entonces, la verdad es que nos ha ido muy bien. ¡Qué gusto, qué gusto! Y bueno, y radican en Barcelona. Nosotros. Y vienen cada año. Que es tan importante decirlo, aparte, hay varias interpretaciones compuestas, varias composiciones que tú has, valga la reacción, has compuesto y que de alguna manera se acredita a otros artistas, pero es importante parte del respeto a nuestros procesos de creación, a estos embajadores de nuestra música que han tenido que pasar y luchar mucho para llegar donde han llegado, con mucho esfuerzo, con mucha dignidad, con mucha identidad. Y hay que respetar eso, y parte de este proceso actual es poner las cosas y decirlas por su nombre y reconocer, no cuando ya se muere la gente, sino cuando vive, y esa es parte de estos procesos, incluso de aporte a los procesos de construcción de ese suma causa o buen vivir, mi querido. Por supuesto, y uno de los temas que yo creo que todos los quiteños conocen es el tema Tamia, que Tamia, así es. Sí, es mi autoría, lo compuse yo hace 26 años exactamente, porque mi hija se llama Tamia y ahora tiene 26 años. Mira, entonces, tú. Y claro, hay muchos grupos que lo tocan, no sé si lo dicen cuál es el autor, pero ahí está. Ahí está, y es importante. Tamia es de Charijaya, absolutamente. Charijaya, qué maravilla. Vamos a oír otro corte musical. ¿Con cuál nos vamos? Con Yarina, mi querido Daniel Castellanos. Y no sé, ¿te parece? Seguimos con Runataki de Sur a Sur con ese disco. Ah, ya, bueno, perfecto. Entonces, ¿cuál ponemos? El 10. Ya, perfecto. ¿El cuál? Ni dolores ni combates tienen tiempo ni dueño. En ellos nacimos y son de todos. El dolor nos une y nos hace uno.

Bueno, acá ya estamos de regreso y le estaba manifestando en interno, estábamos hablando con el maestro Mayo Quillones sobre, es boliviano, sobre el tema de la salida del mar a Bolivia, pero estoy tan emocionada, no tienen idea, y espero transmitirles esa emoción, tener en la radio de la Casa de la Cultura en Trazos de Nuestra Identidad a estos dos grupos, que no se los puede contar con su presencia todos los días, sino cuando vienen al Ecuador, a Charijayac y a Yarina. ¡Qué gusto! Anita, como mujer, has ido implementando de Yarina, porque bueno, Yarina tiene varias, mientras van aumentando las nuevas generaciones, la familia va creciendo, también todos se van involucrando, y también de acuerdo a la actualidad y a la contemporaneidad de que se identifican los jóvenes. Yarina, danza, ballet, de todo esto que rescatas, incluso tienes una danza de la Quilago, de esa mujer solar maravillosa que habitó de la época de los Quitus Caras, que habitó y que en las pirámides de Cochasquí y que era la gobernante de este sector y que resistió más de 15 años a la conquista inca. Entonces podremos decir que esa es la primera imagen de liderazgo que tuvo nuestro Ecuador milenario, ¿no? Por eso transitó a Maguaña, Dolores Cacuango, las Manuelas y las mujeres que siguen en la lucha como tú, mi querida Anita. Y las que estamos aquí, bueno, como tú dices, es como una receta de la familia. Naces y tienes que involucrarte dentro del proyecto de Yarina, ¿no? Que nació como con un nombre de Yawarwoki, que significa hermanos de sangre. Entonces nosotros no tenemos otra opción, no tenemos ninguna otra alternativa, porque nosotros queremos estar queremos ser los promotores. Es un compromiso de vida. Es un compromiso social. Así es. Entonces, para nosotros no hay titubeos. Mi papá, o sea, al principio a los 6 años, dijo, vos tocas el bombo y cantas y nada más. Entonces, o sea, era una especie de dictadura prácticamente, pero... De dinastía, dicen. Entonces, después, claro, o sea, después tú te vas tomando conciencia y dices, bueno, en realidad, o sea, ya no es para ti que estás cantando, sino para el pueblo. ¿Qué, pero qué entonces, hermoso tu padre, ¿no? Qué conciencia, ¿no? Qué revolucionarios, ¿no? Pero es duro, al principio muy duro, porque, o sea... Así si, no te guste, el bombo, te tocó el bombo. Claro, claro. Al Roberto... El violín. Y si tocabas mal, uy, qué pena. Pero, o sea, viernes 3-4 de la tarde teníamos que estar aquí en Quito, en la Plaza Grande, ganando los espacios y peleándonos con los compañeros músicos peruanos para tocar, manguear, hacer lo que se tenga que hacer. Y domingo en la noche volver, no sé, no, yo no recuerdo ni a qué hora haríamos los deberes, sinceramente no recuerdo. Pero bueno, eso era nuestra dinámica de la vida. Y de esta manera, bueno, la parte musical fue formando los hermanos mayores, incluyéndome, y después los menores, teníamos la intención de hacer la danza. Al principio mi papá muy, en cierta forma, un poco machista con las mujeres, porque no permitía más que cantar o que aprendan algún instrumento, pero no nos dejaba bailar. Entonces nosotros prácticamente empezamos a bailar a escondidas, y cuando él se dio cuenta dijo, bueno, entonces si quieren bailar les traigo un maestro a la casa. Entonces fue ahí cuando tuvimos el primer maestro, que fue Alberto Lima, él murió, fue bailarín del Ballet Nacional. Entonces, y de ahí empezamos con la danza, con la propuesta de la danza, y bueno, después un poco más buscando conceptos verdaderos del pueblo quichua, que es lo que nosotros queremos hacer. Uh-huh. No solamente queríamos bailar por bailar, sino que bailar con un sentido, bailar las canciones, figurar como una danza, ¿no?, en realidad, y que esto sea parte de la propuesta de la familia, del grupo y de la comunidad. Entonces, como tú hablas de Quilago, una mujer fuerte, una sinchi, como Mayu algún rato me preguntaba de dónde salió, y sinceramente salió de la idea de los compañeros de Charijeya, porque yo había escuchado de ellos, y Sinchiwarmi significa mujer de carácter fuerte, mujer que dice las cosas de frente. Guerrera, ¿no? Guerrera. Entonces, como Quilago fue una de las mujeres poderosas, mujer que armó su pelotón para luchar contra los invasores prácticamente y defender a su pueblo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la verdadera esencia que nosotros queremos transmitir a través de la danza, y que la danza no solamente sea como un folclore bailado, ni pintado, ni las pestañas de 2 metros, ni nada de esas cosas. Tan sino transformado que... y estilizado. Cuando le ves a una compañera warmi indígena bailando así con la pose como geisha, más parece. Sí, claro. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Eso es folclore, ¿verdad? Claro, eso es folclore. Es la distorsión de la esencia misma. Claro, entonces a eso es lo que nosotros no queremos llegar, queremos frenar. Y como siempre digo yo, nosotros podemos extendernos, que es una frase del compañero Alex Alvear, que nosotros nos podemos... Ha hecho mucho acompañamiento, ajá, a ustedes, el maestro Alex Alvear. Pero él dice, por ejemplo, que nosotros, las ramas nuestras se pueden extender por todo el mundo, pero las raíces no se moverán. Entonces, aquí estamos, en nuestra tierra, hemos vivido fuera por mucho tiempo. Yo digo, ¿no? Mi pie derecho ha estado recorriendo por todo el mundo, pero el izquierdo nunca ha logrado salir de Ecuador. Y ahora regresaste, y estoy, ¿no?, aquí, vivo con mi familia, tenemos... Con las 100 flores, que ahora no lo pudimos, siempre lo tenemos a él desde hace algunos años. Solo en Nacine he podido entrevistar. No, Nacine es parte ya de la casa de trazos de nuestra identidad. Sí, sí, bueno, y aparte de todo eso, lo importante de todo esto es que es un proyecto integral, o sea, nosotros vamos integrándonos con maridos, con mujeres, con guaguas, con todo, porque sin el proyecto no caminaría. Entonces, parte fundamental de eso ha sido mi compañero Nacim, que ha estado todo el tiempo apoyándonos en la parte... en todo lo que es el concepto de cómo llevar esto, aparte de que nosotros mismos ya lo tenemos eso, porque es una formación prácticamente de niños que nos... Claro, y gracias a tu padre y a tu madre, claro, ¿no? A los taitas, a las mamas, ¿no? Así es. Que es tan importante. Pero también, Roberto Cachimuel, eres también, todos son importantes, pero eres también como un poco el hilo conductor del grupo. También compones, hacen, ¿cómo se distribuyen? O sea, el trabajo para que siga transmitiéndose ese conocimiento y permanezca, porque también los jóvenes actualmente hacen hip hop y en quicho, aquí los he puesto, la música. Los nin, exactamente. Como mi hermana decía, es un trabajo integral, es colectivo, pero sí me ha tocado... En el proceso de este proyecto, que viene desde hace un poco más de 30 años, poco a poco yo me ha tocado el rol de llevar adelante la parte musical, y nada fue planeado. Prácticamente yo creo que era más la dedicación que yo personalmente puse a la música, poniendo cualquier cosa a un lado, porque se puede tranquilamente vivir de otras cosas, tener otra carrera, pero la música ha sido la parte principal de nosotros, de la familia, y pues mía más, porque me ha gustado siempre crear, fusionar, porque tengo a mis hermanos más jóvenes todavía, porque entonces siempre ellos han sido más inquietos, y quizá yo también lo tengo un poco de esa inquietud, tratar de escuchar otra música y tratar de fusionar, pero nunca saliéndome de lo que es la raíz nuestra. Exacto. Entonces, pero has hecho también, aparte, esas fusiones, ¿cómo logras crear todas esas fusiones que hay de jazz sin perder la esencia, ¿no? Exactamente, yo estudié 2 años de universidad en el Berkeley, en Boston. Entonces, eso me dio una pauta, una base, sí, uh-huh, una base, pero yo no me considero jazzista para nada, porque realmente hay músicos, y incluyendo aquí en Ecuador, hay muy buenos músicos, mucho talento hoy en día en especial, pero yo creo que para mí lo más importante es mantener lo que es... lo que Yarina ha venido haciendo desde mucho tiempo, sin salirme de las casillas, pero darle colores nada más. Colores eso es lo que le hace tan exquisito el trabajo de Yarina. No es cualquiera, o sea, realmente no hay grupos con esa facilidad, esa exquisitez. Esa es la exquisitez de Yarina, sus fusiones. ¿Qué vamos a tener, mi querido Zairi, maestro Zairi Kotakachi, en este concierto del día viernes 13 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas? La gente tendrá que hacer cola desde las 5 de la tarde, porque si, o antes, dice el Robert, desde las 13 horas, para que todos puedan ingresar compre sus entradas, apoyemos a estos grupos Charijaya y Yarina, que no podemos siempre contar con ellos todos los meses del año, sino una o dos veces por año, ¿verdad? Bueno, solamente darles la bienvenida a toda la gente que está escuchando, que por favor se cita el día 13, que es viernes. Yo creo que el concierto empieza a las 8, pero hay que hacer cola desde las 5, como tú decías. Y otra de las cosas es que no solamente va a tocar Yarina y Charijaya. Es la fusión que hablaba. Vamos a fusionar los dos grupos. ¿Qué ve? Vamos a hacer Charijaya y Yarina, era un tema de Yarina y viceversa, ¿no? Qué lindo. Que haremos un tema juntos de Charijaya. Entonces ese también es el encanto, que por mí absolutamente un orgullo de estar haciendo música con ellos y participando, ¿no? Entonces, bienvenido a toda la gente que quiere escuchar la fusión con Charijaya y Yarina. Y está importante esta integración que ha partido desde Yarina con Charijaya, y se van a ir sumando después otros grupos, ¿verdad? La idea es trabajar en conjunto, crecer, nutrirse y fortalecerse. Esa es la idea. Nosotros como actores culturales o promotores culturales o como quiera que se lo quiera llamar, proponemos mucho, por ejemplo, hablamos mucho de la unidad de los pueblos, de la unidad latinoamericana, pero en la práctica muchas veces no lo hacemos. Se queda en la retórica, ¿verdad? Entonces, de eso no se trata, o sea, ¿por qué no vamos a dar y damos el primer paso de la verdadera unidad? Y porque eso es la esencia del pueblo, es la esencia del pueblo latinoamericano. Entonces aquí estamos ahorita nosotros ofreciendo, por eso yo, como te hablaba anteriormente, este concierto es un concierto de conciencia, porque nosotros lo que queremos es crear por este mentor compañero Maldi Gramal. Nos convoca a crear el Gremio de las Artes en Otavalo. Bueno. El Gremio de las Artes convoca a muchos grupos donde estamos interesados, tenemos los mismos intereses, porque si bien es cierto, nosotros tenemos muchas necesidades como artistas en la parte técnica, en la parte de la instrumentación, pero no hay una institución donde nos pueda soportar, o donde un banco que nos pueda apoyar. Así es, son autogestionados, todos claro. Se han hecho todas sus ediciones de los discos, los lanzamientos, todo es autogestión. Por ejemplo, en estas alturas de vida deberían pagárseles las presentaciones a estos dos grupos embajadores que están aportando el día a día, y sobre todo en la reconstrucción y en el reencuentro de esto, de aglomerar también a esa diversidad enorme que tenemos de artistas y músicos ecuatorianos, sobre todo en el norte, ¿no? Así es, y permíteme contarte que aquí en este Gremio de las Artes, en la primera fase se podría llamar, estamos convocados Charijaya, los compañeros de Charijaya, Yarina, Sami, Robert Mirabal, Perú Inca y Bocapelo, entonces Wiñaipa, Haiji, entonces todos ellos estamos con la misma idea de hacer de sumarnos a este proyecto. Qué lindo, y aparte ir investigando, construyendo, ¿no? Claro. No simplemente en solo las presentaciones, que es un como tú lo mencionas, va mucho más allá, es un trabajo integral, claro, de recuperación. Y además, o sea, vienen con conceptos totalmente culturales, o sea, culturales, sociales, donde nosotros podemos seguir investigando y aprendiendo de todo esto. Y dentro de esta integración, seguir sumándonos, y este primer concierto que se realizará el día viernes 13 a las 20 horas. No pueden faltar. No pueden faltar. Más que seguro, esto va a estar a full y no va a poder llenar. Así que madruguen, 5 de la tarde, hacer las filas. ¿Cómo está la entrada? Bueno, nosotros pusimos como una donación sugerida de $5, que no es... No, es simbólico para todos, para estos dos grandes grupos compuestos por estos grandes maestros y artistas. Vea, ese concierto debería costar mucho más, pero como es para el pueblo, para que tenga acceso la gente, para que se integren y vean el trabajo y esta propuesta integral de estos dos grupos maravillosos como es Charijaya y Yarina, realmente... Estás por segura que también se va a llenar, y vamos a estar ahí. Yo voy a entrar por atrás para estar primerita. No haré cola como todos. Nosotros, por ejemplo, creemos mucho en la realidad social. Por ejemplo, es fácil poner unos $10 o $20, pero ¿qué pasa si el papá quiere irse con la mamá y el un hijo? Qué lindo, o sea, qué chévere. Entonces, o sea, ¿qué haces? ¿Cuánto con esos $30, si costaría $10, podría sobrevivir una familia a la semana. Así entonces es. Dentro de esto también nosotros apostamos a la conciencia social. Entonces no es hacer música por hacer música, sino que nosotros, mucho más de hacer música, planteamos nosotros el verdadero acceso a los espectáculos, a la y al, claro, y a la cultura misma, porque qué eso chévere. No tiene que ser élite. Qué ejemplo, así tendríamos que pensar todos los actores y gestores culturales y realmente unirnos. El tiempo va pasando, ya terminé el tiempo. Agradecerles, mis queridos, y un saludo. Terminemos con ese mensaje que de cada uno de ustedes, compañero Mayu Quiñones, también a Roberto Cachimuel, a Zairi Cotacache y a esta Warmi guerrera como es Lanita Cachimuel. Bueno, para despedirme... ¡Y Jayaya Bolivia! ¡Jayaya Bolivia! Doy las gracias a todos los de la voluntad que estamos haciendo para todo esto, es para el futuro, y que el futuro también tiene que multiplicarse a través del tiempo. Yo agradecería que vayan allá, vean el trabajo que estamos haciendo, y que esto también va a ser de ustedes. Claro, es parte ya de nuestro patrimonio, claro, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y quería decir algo más, saber a mi gente indígena. Dice que hace mucho tiempo nos callaron la voz, pero el indígena decía, él está equivocado, él no sabe que podemos hablar por dentro. Y nosotros nos convertimos en eco y vamos a repartir cómo podemos hablar en silencio. Y cuando uno del eco llega una persona y le dice, el eco te ha llegado a ti porque también tú eres nuestro. Qué lindo. Es este el mensaje de que nunca vamos a estar solos, porque el eco va a llegar a todos ellos. Se multiplica el eco. Se multiplica. Qué maravilla, mi querido Robert. Gracias, maestro. Gracias, Mayu Quiñones. Muchas gracias a ti, Yumak, por esta oportunidad, por este espacio. Qué privilegio el mío, más bien. Gracias por su tiempo. Quiero queremos dedicar nuestro trabajo a todos los niños, de quienes a veces nos olvidamos, a quienes a veces los ignoramos, pero sabemos que ellos son la semilla que va a crecer. Y pues de corazón a todos, para todos ellos están invitados, todos los padres que traigan sus niños, y porque esto es toda esta experiencia que lo tendremos, que va a ser historia, va a ser para ellos, para quienes a veces nos olvidamos. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Qué maravilla, mi querido Roberto, y si les vieran sus rostros a estos artistas, realmente, exacto, lo que expresan con su música, también lo expresan dentro de su esencia, de sus rostros, mucho amor, mucha conciencia. Ya me voy, mi querido Dani, no te preocupes, termino con el compañero Zairi Cotacache. Bueno, solamente decirles gracias por escucharnos, un abrazo a toda la gente y les esperamos ahí, no solamente para que nos miren el escenario, nosotros saldremos a darles un abrazo. ¡Qué lindo! Sólido. Bueno, como una gran familia, eso es lo que manda. Anita, para ir despidiendo, ya me he pasado demasiado, disculpe, pero vale la pena. Yupaychani, Mashi, Yuma, Ortiz, Kikin, Yukanchita, Kaima, Pusha, Mushka, Manta, Yarina, Mashikuna, Charijaya, Mashikuna, Pacta, Kai, Viernes 13, Chay, Pikachu, Kikin, Gunawan, Takishpa, Yukanchi, Kushilla, Takikunata. Decimos que el artista canta lo que pasa de la piel hacia adentro. Así es que eso vamos a plasmar cuando ustedes vengan a vernos este 13 de marzo aquí en el Teatro Nacional a las 20 horas. Sin más decir, muchas gracias, Kaya Kama, Pai, desde Xungo, el día viernes 13 a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vemos. Kaya Kama, nos vemos mañana. Chao, chao.